la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cadena SER. Ya estamos aquí. Edición verano 2017. La próxima hora tendremos bajistas, contrabajistas, gente que hace medio jazz, medio soul, medio funk. Algunas señoras realmente impresionantes, con una trayectoria corta o larguísima, avezadas músicos y músicas en el programa de hoy. Él es Víctor Wooden. Instrumento que a lo largo de los años ha conseguido ser música solista, un instrumento solista. Hay bajistas que hacen sus propios discos, hay verdaderas estrellas, y lo que antes era un mero acompañamiento, ahora tienen una relevancia enorme en el grupo, desde luego en determinados tipos de música fundamental. Stanley Clark, Fantasy Love, con un cantante que me encanta y del que no sé nada. Ni me escribe, ni me llama. Howard Hewitt. Magnífico. En estos días, actuando por España, en este verano 2017, Stanley Clark, uno de los grandes de su disco East River Drive, Fantasy Love. Tantos y tantos bajistas, de meros instrumentistas a ser los auténticos líderes de bandas. Se fue demasiado pronto. Wayman Tisdale. Keep on. Better get it, baby. Better get it. Keep on doing it. Cantando Toby Keith de su disco Rebound. Never, never gonna give you up. I swear you got it together, baby. Keep on, whatever, whatever. Girl, I do it. keys in every way I can. Gonna give you all of me as much as you can stand. Big love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. Oh, my babe, I've hoped and I've prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you, girl. I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my state. I'm gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Much more than words could ever say. My dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I found what the world is searching for. Yeah, right here, my dear, have to look no more. All my days I hoped and I prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. Not the way I feel about you, girl. I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause quitting just ain't my state. Jamás podremos olvidar al gran Barry White, o cantando La Ice Stand Still, esta Never Never Gonna Give You Up. Esta ocasión el bajista Wayman Tisdale, que ya no está aquí, con Toby Keith. Esto es mucho más fuerte. Larry Graham, el bajista indiscutible de Slay and the Family Stone y de su banda Graham Central Station, invitó en este tema a Prince. Messing with your emails and your website too. Funny noises on the phone makes you think, what's up, what's up? We can handle anything, but enough is enough. Well, we got I know you remember how flying used to be. Now you gotta take your shoes off in the airport security. Well, all that lotion in your bag, you better not let them see you. Now, now ask your hands and I ask your feet. All part of history. Well, you've got to raise up your head. Enough has been said. With the gas, well, filling up costs mucho money, but it just don't last. No, till that the price of all is out of their control. Till that sugar to the birds. Cause us is getting old. And we've got to raise up. Raise up your head. Raise up. Enough has been said. Sonido, ¿no? En este disco Raise Up estaba Rafael Sadiq, Prince, Stevie Wonder, Al Green, el super jefe de Slay, además de Slay Stewart, Lark Graham. But don't worry, keep your head up. Hay algunos temas más suaves, cantados, leídos, declamados. Niñas que empiezan, alguien que te cuenta algo y debajo un instrumento que se llama contrabajo, bajo eléctrico, y suena así. Thank you. experience of funkification in 3, 2, 1. Welcome aboard the Groove Your Love This Bump Bump Time Traveling Machine. This is an indie kind of travel machine. This one is a special one. It will bring you back. Está en listas ahora mismo. The future of the funk world. Please, potente música. Back to the Funcher. 600 light years past the speed of pop to get to the year funk thousand. You'll find those bags will just be a hindrance. So la just nueva. Feel free to boogie around the cabin and let this estrella del bajo. Let's go. Ya lleva un tiempo, ¿eh? Alicia. Al más puro estilo clásico. 2017 está ahora mismo en listas. De música, Alicia. Alicia no es con C, sino con dos S, es Alicia. El tema se llama Beach Trip. El disco After Hours, y él es Joe Plus. Mucho más comedido, por decirlo así. tal vez una música menos conocida, más rotunda, pero como os cuento, mi sensación es que han pasado de ser nada a ser mucho, o todo. Joe Plus, After Hours. Esto se llama Beach Trip. Mucha más música nos queda. Por ejemplo, un bajista que tiene ya algunos discos que se llama Bruce Reilly. It's all about that funk. Mm-hmm. música dedicada a los bajos, tan, tan importantes en la música actual. Hay algunos que no puedes dejar de oírles. Por ejemplo, ¿qué hacemos con Stanley Clark o Michel Ndegue Ochelu? O Nathan East o Wayman. En fin, es que hay tantos y tantos. Vamos con una lideresa. Estuvo hace unos años en San Sebastián, hizo un concierto incomprensible con un grupo de rock en la playa que no era lo que esperábamos, pero ¿cómo es? Una mujer toda fuerza, menudita de tamaño. Una mirada profunda, una convicción absoluta en su música. Y para mí una de las mejores, una lideresa, con toda la fuerza del mundo, Michel Ndegue Ochelu. Question from a seeker. Make me wanna hold her. Would reap the benefits of her labor. It was almost as if she was absent. Absent from her own life. I remember she would scrub the floors for the white folks just to come home. To cook and to clean for the man who broke her. And I love to watch her dance to the tunes on the soul station, yeah. Just to ease her mind. But my mother, she was vindictive in her own fashion. See, she passed down to me her traits, like that of her brown eyes and her dark hair. She passed down to me her sadness. For the pain that I knew my mother felt. But somewhere my destiny came that I too became a slave to my heart, wanting love so badly that I'd do anything, no matter the shame. Never got up the nerve to ask my father why. But my mother, she would say, she stayed for my brother and myself. But I would have sold my soul just to share in one day of my mother's desired happiness. Sometimes when night fell, I'd close my eyes and I'd hide. When they would yell and scream, when my father would paint her with a dark face of being belittled, disrespected, and set aside. His liquor, the salve for the unseen wounds. I learned so much from him. What did I learn? How to hurt all of them. Try to get too close. Música hipnótica, ¿no te parece? Todo lo que rodea a Michelle en The Geo Cello tiene un cierto grado de oscurismo hipnótico, como os cuento, misterioso, magnífico. Solo la he visto una vez. Su discografía es razonablemente amplia y me parece una extraordinaria artista. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí y nuestro siguiente invitado es Nathan East. Un tema de Fourplay, del que es miembro, 101 Eastbound, pero así, que se ha ido a Brasil a grabarlo. We'll be right back. propia producción. Qué bien, ¿no? Nathan East. Tantas veces ha trabajado con todos, Fourplay desde luego, su banda, y qué pocos discos, que yo sepa, dos. Bueno, música de funk, bajos contra bajos, ellas, ellos. Esto es la cadena SER. Ya estamos aquí, Rafa Fuentes. Nos vamos. Besos. Esta semana de canciones sintetizadas, Synthetizer Songs, son amores, amores que matan. En el número 5, María Ortiz con una melodía muy feliz. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, la alberca. Claro. conciso. Por cierto, he puesto un anuncio, vendo piso. I sell my house in the middle of the street. Luego te pongo mi número. Y en el número 4, number 4, for si no lo sabes, Joaquín Sabina y otra de sus canciones que cantabas por las esquinas. Ya donde se cruzan los caminos. Vamos, que en Madrid. ¡Wow! No hace falta llegar al final para dar el nombre de la capital. Seguimos antes de que se nos haga de noche y nos encontremos de fiesta con la Cristina Pedroche. En el número 3, number 3, las Nancy rubias de Mario Bajerizo, comprimidos como su cuerpo escurridizo. Todo me da igual. Si hay birra, me da igual. Mario solo bebe cerveza y no echa barriga, solo se le hincha la vejiga. The Becky Gates, Bill Gates. Bueno, llegamos al número 2, number 2, precisamente como los dos hermanos de Pimpinela y su gran éxito comprimido. Venga, a ver si cuela. Soy yo. Ah, te abro. Qué gran historia, espera. Y luego ya se montan mutuamente el pollo, así que os ahorro todo el rollo. I save the roll on el mejor desodorante y lo más alto de este ranking de canciones comprimidas. En el número uno, o number one, de los chunguitos, hacemos un Rajoy recortando en un temazo de Fórmula Quinta de España y primera de Alemania. Resúmeme. ¿Cómo te ha ido? Bueno. Claro que sí. Ve al gran hermano que no tengo tiempo y para escuchar más ni te cuento. Ya si eso le pregunto a Imanolo, Ana Duato y así pasamos el rato. Mírame si me cago en la leche como esto sigue así. Yo no aguanto. Somos conocimiento, pasión, oportunidad. Somos la SER. Este lunes comienza una nueva temporada en la cadena SER. Las 8, las 7 en Canarias. Con Pepa Bueno y el estreno del nuevo. Hola. Tony Garrido en Hoy por Hoy. When I was 6 years old. Las tardes se llenan de libros, series, cine, música. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. ¿Vale? Y el humor de Todo por la Radio en La Ventana. Muchísimas gracias por asomarte un día más a La Ventana, amigo. Con Carlas Francino. Al acabar el día... Son las 8, las 7 en Canarias, las 9 en Gaza. Viajamos hasta la noticia y analizamos la jornada sin prisas y con expertos en Hora 25, con Ángels Barceló. Andrés Iniesta, Keylor Navas, buenas noches. Hola, buenas noches. La actualidad del deporte te la contamos junto a sus protagonistas en El Larguero de Manu Carreño. El Larguero también lo oyes, ¿no? Y en el fin de semana le damos una vuelta a la radio. Quiero decir... ¿Ha interrumpido la televisión, señora? ¿Dónde acaba esto? Esta es la pregunta. ¿Dónde acaba esto? ¿A dónde nos lleva? A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Messi lo frontal de la grande cara. ¡Pierna! ¡Golazo! ¡Golazo! Goles, canastas, motor, humor, música. Marcelo suma de Lemina. Marcelo baila en la línea de fondo. Marcelo la puede poner atrás. Marcelo para Asensio. ¿Tienes un plan mejor? Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Y a lo largo de la semana, toda la información con José Antonio Marcos, Pedro Blanco, Esther Bazán y nuestros servicios informativos. No sabemos qué nos traerá esta nueva temporada, pero sí que estamos deseando compartirla contigo. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena SER. Somos entretenimiento. ¡Ey, ey, ey, ey! Llega la tabla periódica Remix 2 para aprenderse los elementos en cualquier litio y de forma divertida. Vamos, que no sea ningún rodio. Da igual si es invierno, primavera, verano o plutonio, se te agarrarán los conceptos como el polvo ese blanco que usan los gimnastas. Manganeso, SMN. Magnesio, se escribe MG. El cobre es cucú. Mueve tu cucú. El cobre es cucú, mueve tu cucú. Y si una F ves, everybody canta on the floor. Everybody canta F on the floor. ¡Oye, ese fósforo! Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. No seas pismuto, bojamuto, porque la tabla periódica Relix 2 ya está aquí. Notarás un gran cadmio en tu vida y es universal. Ya seas germanio, americio, polonio, galio, moreno, rubidio, cobalto, pequeñito, cual David el gnomo. Eres cromo, metal duro y de color gris. Si un 7 pones detrás, juega en el Madrid. ¡Sí! balón de oro. El oro es así. El hierro, vida mía. Bueno, noche y día. Toma mucho efe. Porque es hierro. Es hierro, es hierro. Ey, ¿qué pasa? Era Fernando Hierro. Y con el calcio. Con el calcio es café, café, café. Hacen café. Calcio y hierro son café, café, café. Somos conocimiento, pasión, oportunidad. Somos la SER.